Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 49. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Bachito, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rengo? Fase 2, por fin. Los culiados. Aquí todavía no sé si es bueno o malo la wea, haciendo que se supone que estamos hasta altura, peor en contagio. A esta altura uno no sabe qué weá. Esta sí. Altura no sabe si esa weá la weá de las fases se desvirtuó hace no, cali de rato. Ya, no, es que la fase 1 no se sentía tan fase 1, la verdad. Porque la primera vez que hubo fase 1 acá, ahí sí se sentía la weá, no había nadie en las calles, era como la gente que iba al hospital, era gente que tenía que ir. Y ahora, durante todo este primer trimestre del año, que toda la gente andaba por todos lados, ¿no? Sí, es que mientras no haya control, no hay que control. No hay tanto control, encuentro yo, sino que no hay educación de que la wea es real. Puta, la wea. Sino la gente se cuidaría solo. Sí, por ahí no tengo nada que decir. Lo ideal es eso, que esté yo por lo menos en general, puta. Mis vacaciones, todas encerradas. Bueno, salí, sí, lo reconozco, pero fui al doctor, así que esa weá me salva. Porque todas las veces que salí era por ir al doctor. Bueno, aproveché que estaba en vacaciones, pero en general todo, yo estuve encerrado todo esos días. Con suerte salgo al supermercado una vez a la semana. Que hacemos como la gran compra gran y tengo que ir a acompañar. Soy el hombre ahí, la fuerza. Va esa pura weá media. Para llevar el carro. Ahí como huevón con el carro. Y para tarjeta, la Junae. No, ahí no. Yo no me manejo con la plata de la casa. Yo tengo mi monto, el monto, y de ahí no me hago responsable. Usted sabe los hoyos que tiene mi cuenta corriente. Yo creo que no soy apto para ser el tesorero de esta familia. Así que eso, después de mis vacaciones y ya mi segunda semana de trabajo, todo bien. Creo que estoy más organizado y he estado flojito para ver cosas, pero está bueno para leer. Para leer manga con mi tablet, puta, bueno, es que leo caleta. Eso sí, he leído mucho. Todos los días leo algunos capítulos, en algunos casos leo harto porque quiero quedar al día con la serie, pero en general está entretenido. O sea, el tener tablet es que es genial, la weá es la raja, la recomiendo. Ojalá de 10 pulgadas para arriba, cómprense una. Si quieren leer cómic o manga en digital, puta, es otra cosa, weón. Chao. Puta, Greta Thunberg está muy contenta. Por una parte. Por otra parte no, pero una parte está muy contenta porque van a cortar menos árboles gracias a mí. Sí, pero van a explotar más litio. Exacto, ese es el único. Por esa parte Greta Thunberg está enojada. ¿Usted no se salva, señor? No, ¿qué? Yo me no importa un pico la Greta. No se salva, señor. Tú anda aprendiendo palito ya en Rengo. Sí, se hace frío. La mejor calefacción del puto mundo. No importa que sea el bosque sagrado, pero adentro una salamandra, esa weá es el mejor calor del mundo, señor. Puta, que venga esa weá que todavía no se logre... Hacer una wea que iguale el tirado uno, que el calor de los palitos, de la leña. Es otra cosa. Yo creo que en invierno lo que más ha hecho es menos esa wea. Pues esa wea sí que tempera bien, calienta bien, man. Es el. Lo único triste son los buenos que están afuera de mi casa, porque el olor a humo. Rengo culeado en Londres. En Londres en 1900, weón. Oye, bueno, como todos los principios de mes. Capítulo dedicado a lo que hemos visto en abril. Sí. Con una diferencia esta vez. Sí, explique la diferencia. Tenemos la mía acá. Sí, la diferencia este mes es de que Ledo vio mucha wea. Mucho. Demasiada wea. Me ahueoné un poquito. Sí, estuvo de vacaciones, así que vio tantas cosas que vamos a hacer un capítulo hoy día de solamente hablar de las series que hemos visto. Perfecto. Sí, está bien, porque el de películas incluso se va a dividir, yo creo que en dos capítulos. Espero sí. que no sea tres, pero en dos sí, porque vi. Así, lo que conté fueron 20 películas. 20 películas, así que hay caleta de horas. Acuérdate que hay un documental que dura como 4 horas y media. Sí. Así que decidimos dividirlo. Además que la próxima semana capítulo especial también. 50 capítulos cumplimos la próxima semana, así que también ahí vamos a hacer un parón, vamos a hacer un capítulo especial y luego ya continuamos con el recuento de lo que hemos visto el mes anterior. Oye, voy a partir como siempre yo. Sí, parte tú rapidito. Porque tú tenés muchas más cosas de las que hablar y yo me voy a colar en algunas de esas porque algunas de las cosas que viste son las de que yo te vi también. Exacto. Yo, mira, voy a partir así rápidamente hablando de que vi el primer capítulo de The Bad Batch de Star Wars. Esta serie de animación que salió ahora, que está como después de... No es después de la... bueno, no sé bien, porque no, solo me puse a verla. Tú me dijiste que era después de las guerras clónicas. Sí, eso es lo que yo tengo entendido. Mira, esta historia parte terminando, digamos... terminando lo que es el episodio 3. Ahí más o menos. Ya. Ya, porque estamos con este grupo de clones, pero que son unos clones como más rebeldes, como clones distintos. Son unos clones distintos a los otros, que los otros siguen como un mismo patrón, son los mismos Star Troopers, culiados de siempre. y estos son como un grupo como que es más... como que los crearon de esa forma para poder tener ciertas características especiales. Y esta cuestión parte cuando se desata la Orden 66. Pero no, me trajo los peores recuerdos de mi infancia. Maldita Orden. Sí, me trajo los peores. Esa parte la raja. Entonces de ahí parte toda más o menos la historia. Estar justo en ese momento en que se da la Orden 66. Y ahí queda la cagada. Y bueno, vi el primer capítulo... En parte súper bien, pero a medida que la historia avanza, hoy encuentro que se va poniendo más lentejita. Me imagino que donde van contando la historia, por lo que estuve viendo, esto va a tener 14 capítulos. Así que son caletas, son hartos. ¿Y todo va a tener la misma duración? Ojo, espero que no. El primer capítulo duró 1 hora y cuarto. Y cuando vi así, oh, dije, puta la wea, tanto con una animación de Star Wars, de mucho. Yo prefiero algo más cortito, de los 40 minutos, 30. Yo creo que 30 minutos le queda impecable. Pero hasta ahora, el final también, debo decir que elevó ahí un poco al final, pero son como 5 minutos finales. Entonces, voy a seguir viéndola así, porque Star Wars y puta, ¿para qué me voy a atrasar en la wea que después me voy a lamentar? Y normalmente con Disney hay que empezar a ver las cuestiones al tiro, ¿no? No hay que quedarse atrás, porque si no, después te vaya a lamentar, porque va a implicar que en alguna parte quizás sea la continuación de algo, te hablen de esa cuestión y queráis saber la historia y todo. Si no, te veía en YouTube, algún youtuber que te haga el resumen de toda la historia cuando esto termine. Así que espero ya quizás el próximo mes contando más o cuando lo terminemos de ver. Oye, ahora vamos a pasar a lo que yo creo que es la gran serie de animación, que es Invencible. Ahí tenemos que haber dicho alguna weá, que era bacán cuando dicen el nombre. Una serie que va a ser Invencible. Sí, y ahí y con la weá con sangre, qué bacán la weá del lobo, weón. Y cada vez va quedando más manchada la weá. Sí, sí, pero viste el como cuando lo que se viene la segunda temporada, po. Ya que dijeron que no hace caleta temporada, sí, ¿cuánto? Hasta ahora por lo menos ya está asegurada hasta la tercera. Ya, termina. Entonces cuando van a sacar ahora la segunda y mostraron a los guardianes del globo, por allá de globo son, ¿cierto? Sí, sí. Sí, limpiando el signo de Invencible. No caché. Sí, mira, weá, que el internet que salía limpiando lo pone el símbolo, pero de Invencible, porque está lleno de sangre. Así que. Dale, habla tu apreciación. Sí, dale, ya, lo que todos saben es que esta serie está basada en un cómic del mismo weón que hizo esto de los Walking Dead. The Walking Dead. Sí. Pero la gracia es que aquí está basado desde cómic hacia serie animada, y eso hace que se conserve el estilo gráfico. Que eso ya es una weá como distinta a las series que estamos acostumbrados ahora, de que están saliendo adaptaciones cada vez más común de los cómics hacia las hacia series de TV o de serie streaming. Aquí pasó como íntegro desde animación, y aparte encuentro que está súper bien adaptado, porque está adaptada casi de forma fiel. No se está tomando licencias para hacer la adaptación a formato televisivo, salvo algunas cosas que como te están narrando el tema. Que yo creo que tiene que ver con el tema de narración, de pasar de cómic a la televisión. Sí, que igual es inevitable que va a tener que hacer esas cosas para poder venderse como producto de tele, porque si no hubiera vendido bien. Porque aquí el golpe te lo pega el primer capítulo, después de mostrarte casi toda la duración, que son casi 50 minutos. Son casi 50 minutos por capítulo. 40, 50. Sí, pero el primero es que dura como una hora. De larga temporada, o sea, de larga duración de cualquier temporada. Pero la gracia es que al final te tira todo de un puro cornet en el hocico, diciéndote básicamente que este va a ser el estilo de serie que vaya a ver. Si es que no estáis conscientes de lo que ya está, de lo que es Invencible. Si es que tú sois nuevo en esta historia. Ahora, pasa igual en el mismo capítulo, parece, de la serie, ¿eh? Yeah. Parece que también pasa así en el primer capítulo. Me acuerdo que como que en el primer capítulo y que también lo mismo que pasa en el final del primer capítulo de la serie de anima. Como que así como que bueno, esto va a ser. También que me acuerdo que al principio que hay como choqueado con la cuestión. Sí. Como que no esperáis esa weá. Como que la weá, maricón. Sí. Y no, sí. Este gallo es seco para contar historias, el Robert Kirkman. Encuentro que sabe agarrarte bien con los cliffhangers. Sí. Puta, Invencible, esta historia es una historia de superhéroes, pero lo bacán de esta weá es que te mezcla todo, como todo lo bueno de DC, todo lo bueno de Marvel, siento yo, y aparte es una historia culiá que se siente fresca. Sí. Que la querís seguir leyendo, que querís seguir sabiendo del personaje. Me gustan los cuestionamientos éticos que tiene el personaje, que esa weá le da vida, le da mucha vida a Invencible, ¿cachai? No, y aparte de eso también me gusta que te toma todos los como los tropes, los clichés de las series de superhéroes y te las pone como un plano más mundano, así como te dice, ya, ¿qué haría un superhéroe si esta weá pasa en la vida real? Sí. No así como en la moral de superhéroes, sino que ya una moral que más humana. Sí. Lo otro también, puta, tiene una cantidad de secundarios que me encantan, villanos que van a seguir apareciendo, que se vienen y son espectaculares. Así que, no, el universo es gigante, por eso, genial que le haya ido bien, genial que se haya hablado bien de esta serie, porque tenía caleta, esperanza y fe en que la voy a funcionar. Y de verdad, yo bien. Sigo. Sí. Yo seguimos leyendo Invencible, leímos Invencible yo por lo menos hace mucho tiempo. Me encanta. Cariñarte con la serie, estuve metido ahí algún momento maqueteé un capítulo, me ayudó, alguien X lo tradujo, me envió la traducción, yo la pegué en las imágenes. Mientras esperábamos que había una página que la traducía y que era espectacular, que esa página modificaba hasta la portada, la dejaba en español. No era eso, bueno, así que eso me sacó sombrero. Bueno, tú atados por hacer esa vuelta con eso, bueno. Pero nada, nosotros me banearon de esa página. No, genial. De verdad, estoy súper contento con lo que resultó ser Invencible. Así que si no la han visto, véanla, o léanla y véanla. No se van a sentir defraudados. Otra serie que vimos. Está en Amazon. Ah, sí, en Amazon. Otra serie que vimos. Esta serie, Disney Plus. Y es la de Falcon and the Winter Soldier. Sí. Bueno, vean. Para aquí la vamos a hacer introducción. Si todos con todo esta, bueno, todos la conocen, digamos, a los que vienen de toda esta saga de superhéroes Marvel. Y bueno, aquí ahondan más la historia de Falcon y de. El soldado de invierno. El Bucky. Exacto. Mira, yo a principio debo decir que me gustó mucho cómo parte ese capítulo. El primer capítulo, me gustó mucho cómo parte. Los primeros 15 minutos, oh, dije, genial, esta cuestión se viene con toda acción, ya, los superhéroes, acción, acción. Y después de eso se ve como un ranazo, así como que sentí que todo bajó mucho la intensidad de la serie. Y como que sentía que forzosamente nos estaban mostrando la historia de Falcon. Y nos estaban tratando de encariñarnos con él, porque por ejemplo de Winter Soldier ya lo, como que está más encariñado porque ha sido más protagonista que Falcon en la, siento yo, que en la historia de Marvel, de las películas Marvel anteriores. Y no es hasta el tercer capítulo que aparece, ¿cómo se llama el malo? Se me olvida siempre sobre el malo. El Simo. Hasta que aparece Simo, y ahí ya la serie empezó, y ahí ya la serie agarró ritmo, y de ahí ya, yo encuentro que capítulo a capítulo iba subiendo un peldaño más. Y siento que terminó siendo satisfactorio al final. Por lo menos para mí. Para mí. No sé, para ti. Mira. Yo me aburrí hasta el capítulo 3 más o menos. Aburrido. Así como que no había nada la que me obligado, ¿no? El primer capítulo lo encontré súper falto de cariño. Falto de alma. Esa era la weá. Era como que era muy producto. Como que nada que pasaba me interesaba. Y esa sensación se me mantuvo como hasta el capítulo 3. Y justamente sí, fue en el 4 cuando ya el Simo entra en escena. De hecho, entra en el 3 por ahí, estoy contando. Sí, parece que en el 3 entra en escena. Sí, parece que en el 3 entra en escena. Sí, parece que entra en el 3, pero en el 4 ya es cuando es como personaje, ya más de la serie. Como un personaje más. Y ahí encuentro que la dinámica que se da era más entretenida. Es que. Igual es bacán. Como lo que tratan de hacer con esta weá, el Winter Soldier Falcon, de tratar de como de dar más los trapambalinas de todas las weas que pasaron después de todos los MCU. Onda, que ya, ¿qué pasó con el blip? ¿Qué pasó con la gente, con su empleo, con su vida? ¿Qué pasó con toda la gente que vuelve? ¿Qué pasa con la gente que no está metida en el mundo de superhéroes en su vida normal, pero es afectada por estas cosas? ¿O qué pasa con los mismos superhéroes en sus días que no están siendo superhéroes? Sí, aparte, bueno, aparte todo el contenido como igual político. Sí, sí, pero político, eso no se siente tanto en los primeros capítulos, por eso. No, no, por banal, eso, no. Pero por eso, no. Cuando esa parte como que era lo que empezó las primeras temporadas y como que era como interesante esa weá, pero fuera de lo interesante era fome. Pero ya cuando se empieza a meter para el lado más político, como de lo que es ser el Capitán Desclazo. América, es que eso me gusta. Sí, ahí se pone bueno, al menos para mí. Sí, yo creo que aquí como que hay otros tópicos. Está, ¿qué es ser Capitán América? ¿Qué se siente ser esto de lo, haber sido un soldado? Por el Winter Soldier, el tema de ser un soldado y vivir con los fantasmas del pasado, sí, y tener que curar ese tema. Está el tema de los desclasados también, o la gente que no está en su país, que por motivo de alguna guerra, o porque en este caso son los que volvieron después de 5 años y no tienen un lugar donde, no tienen un país propiamente tal, y ningún país los quiere recibir. Entonces, como que toca todos esos tópicos que como que el capítulo 3 en adelante ya empiezan a tener forma. Sí. Pero, se empiezan más a ver. Pero por eso, yo siento que la serie recién se pone entrete como es justamente como en el capítulo 5-4 y cuando ya vayan ahí, ya se termina el 6. Por eso encontré que pudo haber sido quizá una miniserie de 2 capítulos largos. Ya. Como de 2 mini películas quizá, y habría sido mejor, no sé, o quizá ya la gente le guste más una miniserie de 6, pero le encontré buena idea cómo va a empezar a sacar cosas más cosas de Marvel, historias que sean un poquito más distintas, que ojalá no se peguen ranazos de buscar acción por acción como pasó en el capítulo final de Wanda conmigo, que por eso no me gustó. Y buscar más historia, más ahondar más en el tema de los personajes y no tanto de la acción. Oye, y lo otro, que quiero saber el truco de cómo lo hacen para manejar tan bien esa cagada de escudo y que vuelva tan al brazo de una. Me impresiona ese escudo. Oye, pero a cualquiera agarra el escudo. Cualquiera agarra el escudo y le queda así en el brazo como si nada, así, listo. Bueno, ahí la weá reacciona a la vibración de uno. Y, no y sabe, escalienta los brazos el weón como los perros, así pega el weón, ve un brazo y se tira de uno. Oye, así que eso con Falcon and the Winter Soldier. Sí, yo encuentro que de ahí el que más salió ganando es Falcon, que era un personaje que yo no daba ni un peso, la verdad. Sí. Yo no le daba ni un peso cuando dijeron que él se quedaba con el escudo y dije, ah, puta la wea penca. Sí. Cuando salió eso en la película y decía, no, puta, debió haber sido el Bucky. Y no, aquí con todo lo que te dan en la serie dicen que sí. Que hay como que sí, que Falcon tenía que ser el weón que se queda con el escudo. Desarrollan súper bien su personaje. Pero el Bucky lo encontré súper mal manejado. Lo dejaron, tenía una historia entretenida por el tema de la redención y eso, y como que lo dejaron muy de lado. Sí, como que partió bien y después como que tú decís tú, sí, sí, es verdad. Como que lo dejaron de lado, como que terminó siendo un sidekick del Falcon. Oye, igual bajó harto de peso. La verdad, y la otra película. Oye, sí, sí, esa weá me impresiona a mí. Yo te juro que yo no sabía de que el Bucky era el Paco de esa otra película que no me acuerdo cómo se llama. Pero que actuó Spider-Man. Actuó Spider-Man en esa. Y Batman, y el futuro Batman. El futuro Batman. Sí, po. Estoy tratando de sacar otro personaje más de cómic que hay en esa weá. Pero sí, voy a, yo también. Gran crossover. Yo vine a cachar cuando mostraron la. Cuando fui a ver los créditos. Sí, yo también ahí recién caché los créditos. Cuando al y final ahí parece que busqué en internet y era. Sí, era verdad, los créditos tenían toda la razón. Era Sebastián Stancia, ¿no? Sí. Si va a pagar el nombre, culiao. Así que eso. Hay que verla, sí, igual hay que verla, porque estas weas todas influyen después en la película, así que yo creo que va a ser peor en el universo Marvel que en el universo Star Wars. Siento yo el tema de que las cosas de las series pueden influir después en las películas. En algún modo. Así que hoy voy a hablar rápidamente de un anime que terminé de ver, que es el Cell at War. Terminé la segunda temporada, porque había visto la primera, esto de los Black Edition. ¿Cómo? Black Edition. No, iba a hablar primero de la normal. Ah, ya. Yeah. Que la terminé de ver, que la segunda temporada no me llamó tanto la atención como la primera. Siento que pierde protagonismo el glóbulo rojo. Sí. La primera temporada está en Netflix, la segunda no estaba en Netflix, así que la tuve que ver en otra plataforma. De streaming. De plataforma de streaming. Y es más cortita. Y van a aparecer más enfermedades. Como que las enfermedades van pasando. Como decís tú, como conversamos anteriormente, de que seguía el hilo de una historia, pero como que cada capítulo tenía como dos enfermedades distintas. Sí. O dos situaciones distintas. Sí. Y de repente, como que algo avanzaba en esa historia que va uniendo todos los capítulos. A diferencia de la primera temporada, que son cada capítulo es como que es individual y hay unos capítulos que van juntos, pero son como dos capítulos que van juntos y después todo individual. Sí, aparte que la primera temporada es como más fisiológica, la segunda temporada es más patológica, encuentro yo. Ya, bueno, tú cachai más, yo... No, pero es que no, la primera temporada es como más como el funcionamiento del cuerpo humano. La segunda temporada es más como cómo actúan las cosas, los patógenos dentro del cuerpo humano. Ah, ya. Yo así, así encontré que fue como la división. Sí, yo, bueno, todavía insisto, vean la serie. O sea, es que... No, si no te gusta la animación, toda esa wea puta, olvídate de esa wea y vela, porque aprendí, wea. Esa es la wea, te quedan algunas cosas. Sí. Pero, la edición Black, la Code Black, la edición Black de AdWord, que no está en Netflix, que también hay que verla en servicio de streaming de dudosa reputación, es superior lejos porque. Es lo mismo, pero aquí en vez de estar en un cuerpo sano, entre comillas, porque bueno, igual sufrí el del AdWord normal, sí. El AdWord, en este es un weón que es un informático. Yo me veía reflejado en ese weón, salvo las enfermedades venéreas que tenía, pero y weón así todo el día sentado, trabajando así sin dormir, más de alguna vez me ha pasado eso, así que tuve que pasar como toda la noche trabajando. Hace años, en otros trabajos que no voy a pelar. No soy bueno para ver la mitad. Y el weón, puta, no, o sea, es que me impresionó porque el primer capítulo, weón, era fumador. Y me impresionó lo que hace el humo, el monóxido de carbono en los glóbulos rojos. No cachaba que la weón los mataba de una. O sea, cada vez que fumamos, matamos una cantidad de glóbulos rojos. Y para la cagada. ¿Ten esa weá? Me impactó. Y yo creo que era la idea de la serie. Pero me iba impactando cada capítulo en cosas así. Por ejemplo, el fumar. Que lo que provocaba el cigarro, el café, la adicción. Y cómo funcionaba en el cuerpo. Sé que también me gustó. Hay un capítulo en que el weón tiene sexo. Y sí. Weón, puta, no podía lograr la erección. Ya, esa va súper divertida, toda la hostia. Y después de eso lo voy a decir, no, el weón se gana una gonorrea. Se la voy a cagar. Y los glóbulos blancos no son capaces de derrotar a la gonorrea. Porque como que los weones tienen como un escudo protector. Y por eso los weones tienen que inyectarle antibiótico. No, el antibiótico no mata a la gonorrea, sino que le quita el escudo protector. Y de ahí los glóbulos blancos la hacen cagar. Me impresiona esa weá. A ver, así lo vi yo. Yo sí, no sé, la sí, weá no, así. No, no, sí. Pero me impresionó. Y dije, oye, esta enfermedad culia. Y esta enfermedad es súper antigua, weón. ¿Cómo lo hacían antes de que existieran los antibióticos, weón? ¿Y cortina, weón? ¿O el cuerpo da la pelea? Puta, no, yo creo que debieron haber tenido su Wi-Fi. Su tecito. su mentolato. Su mentolato estarían los weones. Sí, su hierba cueona, así. Imagínate. Rociándose la weá con una weá de manzanilla. Introduciéndose la weá al mentolato. Así. ¡Oh, conchito! Remojándola ahí en. Oye, pero andarís con la weá fresquita. Puro puzzle, la weá. Sí, pues también cómo se genera el pus. Ya yo me creo que está, claro. Está ahí muerto antes de que buscaran una cura en esa weá. Sé que la weá es que no sé qué chucha fue hacer a biología, weón. Creo que no sé qué decía biología, weón. Por eso me sacaba tan mala nota en biología. Porque ahora por primera vez entendí bien qué era la pus. Y son los puros glóbulos. Bueno, entre los glóbulos blancos y las bacterias que muertas nomás. Eso es toda la wea. Oh, la wea. No, pero buena, es que la edición negra es muy, muy buena. Lo mejor de todo es que, por lo que se ve, va a tener segunda parte, segunda temporada. Y. Oh, esa está muy buena. Es que la edición negra es muy buena para ver todo el tema de cómo. Ah, eso, pues, cuando se produce. Puta, no, la quiero spoilear todas las enfermedades. Voy a spoilear, conté hartas enfermedades que hay, pero entretenido cómo reacciona el cuerpo. Cómo el cuerpo tiene que dar la pelea. Y puta, hay veces uno dice, puta, somos unos desgraciados, weón, porque no ayudamos al cuerpo. No ayudamos mucho al cuerpo. A veces nosotros mismos lo traicionamos. Yo sé que al final con esta serie lo que más me da vuelta es la perfección que tiene de funcionar esta weá, ¿cachai? Sí. Cómo funciona un cuerpo en un universo, ¿cachai? Y cómo tiene que funcionar todo de tal forma, porque todo hace. Tiene entre una o dos funciones. Eso es lo que más me sorprende. Cada cosa tiene como una o dos funciones que hacer. Y tiene que funcionar todo bien. Si no, una leve cambio y queda la cagada. Así que me hizo reflexionar sobre mi cuerpo. Así que no, mientras fumaba y tomaba, está así muy bueno. Así que no, véanla. O sea, si la pueden descargar por algún ladito, por lo menos la edición negra, está muy buena. Está muy, muy buena. Me entretuve harto. No. ¿Cómo se dice? No. Iba normal a verla y no, terminé muy arriba. Como que terminé muy. Muy contento del producto que vi. Sí. Y aprendí harto. No me acuerdo en este momento, pero aprendí harto. Una así que me da risa, eso sí. ¿Qué? Es que la serie, la Black Edition, era como muy dramática comparada a la otra. Y onda, pasaba wea muy trágica. Y terminaba con un ending demasiado feliz. Era muy rara la wea. Bueno, oye, en todo caso, y la Leucocito, weón. Terrible fanservice, la Leucocito, weón. Sí, no, la serie no se gasta nada en andar escondiendo su fanservice. Sí. Yo creo que quizás dudaban un poco, tenían que atraer público y tenían que dudar, dijo, quizás esta weá no sea muy atractiva. No, lejos mucho más atractiva que la otra versión, que la versión normal. Como que es más bacán ver un cuerpo hecho pico. Como tiene que luchar. Como. Que yo creo que, ¿sabes qué? Es más efectivo el hecho de ver las enfermedades cómo funcionan. Así, sí, pero. Es que es más. Encito. Pega más a uno. Como, sí, yo siento que esta, como esa serie. Como espectador así. Casual que cuando. Que si estoy estudiando biología y te interesa más la parte de funcionamiento. Sí. Exacto, yo creo que esa es como que esta serie yo se la pondría a los cabros ya de 16. Miren, weón, si fuman, esta weá le están haciendo al cuerpo. ¡No! Capaz que los dejemos traumados, los weones también. Nos demanden por estar haciendo estas recomendaciones. Sé que estaba pensando que a este podcast solo deberíamos de colocarle al principio un disclaimer que diga que las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Así debería ser el disclaimer de este podcast, porque yo creo que ahí esos son los responsables de todo. Quienes escuchan es responsable de todo. Claro, como decía, la temporada suave está en Netflix, la primera temporada. La segunda todavía no está, pero me imagino que va a llegar. Y la Black Edition no creo que llegue. Yo no creo que llegue a Netflix. Ojalá llegase. Sería bacán, me la vería de nuevo. Sí. Y eso, dale tú con. Con mi cagase de Kevin. ¿Tuviste una pura aquí? Sí. Ah, o sea, voy a hablar yo todo el. Sí. Entonces sigo, ya, voy a tirar otro entonces. Para darte más. Mira, tiempo, igual ¿verdad? He visto capítulos separados de otra, así que igual puedo mencionar un par de cosas también. Ya, pero, ya dale. Pero entonces. Esta sí la vi completa, que es. El camino del amo de casa, de Yakuza a amo de casa. Esta también la estrenaron en Netflix hace poquito, fue como a principios de abril, más o menos, mediados de abril. Y está basada en un manga que es sobre un Yakuza, un ex jefe Yakuza que se retiró y se convirtió en un ama de casa para cuidar a su señora que trabaja y él mantener la casa limpia. Oye, es súper cortita, son como 6 capítulos en Netflix. Ah, son 6. Sí, son poquitos, no, sinceramente no me acuerdo cuántos capítulos son. Ya, entonces. Puta, no hice mi tarea de investigando. Pero ¿cuál es acá, anime. No. Oye, lo que sí, bueno, para el que no cache, creo que tiene eso muy pitado. Yakuza es mafioso. Sí. O gangster. Japonés. Ya, no sale cuánto. Ah, sí, aquí son 5 capítulos, de hecho. Y son capítulos cortitos, de 20 minutos cada uno. Sí, son 5 capítulos. Exacto, sí. Aquí lo estoy viendo también. Sí, son 5 capítulos de 20 minutos y fue súper criticada en su momento por el estilo de animación. De hecho, mucha gente no le gustó por eso. Pero bueno, al menos bien. Los que yo he escuchado, opiniones así de gente que leo por internet y todo eso. A harta gente no le gustó la animación porque ya que la animación es como. No es la clásica, no es la 2D clásica. Sí, no es como. Animación general, o sea, movida, sino que es una animación más limitada, son como movimientos más cuadrados, son como paneles, por decirlo. Pero puta, yo lo encontré súper entrete, me gustó. De hecho, ese estilo de visual encontré que le pegaba bien. Sí, lo que más me gusta es que tenga 5 capítulos, que sí puedo leer el manga. Y no sé, yo lo encontré. ¿Y de qué va la historia? Todo el rato. Es que son capítulos independientes, no, ninguno tiene que ver con otro, salvo personajes que aparecen en uno que después. ¿Y por qué el buen amo de casa? ¿Ah? ¿Y por qué entonces el buen amo de casa? Nunca lo explican. No lo explican. Dicen nomás de que el buen fue y se salió de ser Yakuza y que es dueño de casa ahora. Ah, ¿y tiene familia? La señora. ¿Y hijo no tiene? No tiene hijo. Pero tiene un gato. ¿Y la señora trabaja? La señora trabaja, tiene vecinos, las vecinas que son todas como también como señoras. Y como que a todas les cae bien él. Y ¿y no saben el pasado que tiene? No, pues nadie sabe el pasado y el weón es como muy mafioso para todo. Así como mafioso, eso pero no, en, yo que. No en, en mala onda, sino que eres como que es demasiado intimidante. Y ocupa todo eso que aprendió de los Yakuza en situaciones, me imagino. Que ahí puta, aparece tiene como sus situaciones así, pero más el chiste va en que el weón es demasiado intimidante. Esa es como la principal premisa de. Como el principal recurso de humor que usa. Ah, ya. Y que no está acostumbrado como a cosas que sean buenas, a cosas que sean como sanas. Ya. Sino ya, que él está como acostumbrado a que siempre hay peligro de que quiera alguien matarlo o de que hay que huir de las situaciones que pueden provocar peligro, cosas así. Ah, oye, una pregunta, quizás spoiler, pero veis si me la contesté o no. ¿Y la señora sabe que él era mafioso? ¿Sabes qué? Ahora que me lo preguntéis así, no estoy seguro. Ya, bacán. No estoy seguro si ella sabía. ¿Qué mejor respuesta sacó? Sí. Me da la impresión de que ella no sabía. Ah, ya. Quizá, y no, ya no, ¿para qué voy a seguir preguntando? Sí, bueno. Pero no estoy seguro, creo que, puta, parece que lo habla en una parte y no... Oh, mira, si no, la voy a ver, la voy a ver. Este mes la veré, me haré un tiempo. Sí, ven así cortito, te la veis pues completa en 2 horas. Sí, 2 horas, sí, exacto. Sí. ¿Tú la recomendáis? Yo al menos sí, lo pasé súper bien viéndola. Ah, bueno. Ya, eso es lo importante. Entrete, porque si nos podemos animar a leer el manga en unos 2 años más después que te envíe toda la otra cacha de manga que querés. No, pero tú sabes que las prioridades cambian. Un día uno quiere leer una cosa, después otra cosa. Entonces de repente llega y el... ¿Puedo llegar antes? Puedo llegar. Ah, bueno. Ya. Sigo yo. Sí, también claro. Voy a ir con un anime que vi, bueno, el mes pasado, obvio. Se llama Houkabo Saikoro Club. Y este anime, llegué a él porque este es el anime que habla sobre juegos de mesa. Entonces, como nos gustan los juegos de mesa, era imposible que no viera un anime que se basaba sobre juegos de mesa. Bueno, aquí la historia es casi como las típicas historias de este tipo de anime, de este tipo de anime en particular, que tenemos un grupo de chicas, la que una es muy tímida y no tiene amiga. Esa es la historia, y conoce a su otra compañera, no me acuerdo los nombres, por eso voy a dar así la buena por encima. Y conoce a otra chica. Tiene un accidente con su otra chica y se hacen como a mí, o sea, la otra chica que es más extrovertida es como que se hace amiga de esta chica que aparece al principio, la pelo azul. Y luego de eso, ven a la jefa, que es como la presidenta de curso, la ven entrando como a una tienda. Y la otra le dice, hace que sigámosla. Y ahí se descubren que la jefa, o sea, la presidenta de curso trabaja en un negocio, una tienda de juegos de mesa. Y ahí como que no, ella no sabía nada del tema del juego de mesa, y ella le explica qué son los juegos de mesa, parten, y el primer capítulo juegan al toma 6, si no me equivoco, juegan el primer capítulo. Ya. Yeah. Toma 6, sí, toma 6, la va. Sí, y ese es como el primer capítulo, y ya, bueno, está el dueño de la tienda, que era una persona mayor y que es como intimidante, como es como un pelado así medio musculoso y tiene su tienda de juegos de mesa y todo. Y de ahí... ellas tres ya como que se van haciendo amigas y en los distintos capítulos van jugando normalmente un juego distinto de mesa. Ahora, en general son juegos antiguos, generalmente no, ningún juego es tan nuevo y ninguno, yo vi que eran pocos que conocía. Hay unos que eran explícitamente de Japón. Yeah. Me gustó la serie, ¿sí? Que al principio ya encontraba como que la serie era muy monótona, o sea, era una historia, un juego de mesa, la historia, un juego de mesa. Pero hay un punto en que uno habla un poco sobre la creación de juegos de mesa. Y ahí le sentí como más valor a la serie en cuanto a qué significaba crear un juego de mesa, que tenía todo que había todo como un sistema. No decir que hay unos pasos para, pero sí tenés que tener como tú como cierta ganas, ¿cachai?, de hacerlo. Y era bacán como lo iban explicando y cómo iban sucediendo ciertos como problemas y cómo se iban solucionando. Como que esa parte me gustó harto. Y lo que también, lo otro que me gustó harto y la sensación que me dejó agradable era el tema de la sociabilizar a través del juego de mesa. Siento que eso también está muy, muy bien reflejado en el anime. Como que me agradó eso de recordar ese tiempo en que podíamos jugar. Son los tristes. Sí, porque yo actualmente no juego hace tengo muchos juegos, pero no juego hace muchos meses porque no he tenido ganas de jugar. Como que no he tenido ganas de aprender reglas, no he tenido ganas de sacar es que los sí, juegos. Sí, me pasa igual, como que las ganas me dan mucho más cuando era como el día de juego de mesa. Sí, sí, porque yo, por ejemplo, cuando tú venías, yo igual ya tenía las reglas, pues jugaba con la Maiga, entonces ya probaba, ya sabía más o menos las reglas, ella también sabía jugar, y de ahí jugábamos y te ganábamos. Igual gané entonces, una. Sí, sí. Cuando jugaba la primera en los tronecitos. Sí, por supuesto. Usted sabe que usted hace trampa, yo no como uno, yo juego limpio, juego limpio. Hay que siempre tener una excusa, weón. No, pero eso me gustó eso. La sensación que me gustó como que te transmitía la sensación de lo importante de los juegos de mesa. Para nosotros. La importancia que tiene para nosotros en cuanto al socializar, a compartir, a que puede salvar en alguna situación. En que esté como la cosa muy, como que nadie se hable y oye, sé que podríamos jugar esto. Y me gustó también el tema que le dan énfasis también a la creación de juegos. Y también, esa weá me gustó harto, como que sentí como que le da así como un aliento a que si te gusta crear juegos, si tenés la idea de crear, como que te da esa sensación. Me gustó, o sea, que al final 12 capítulos, de 20, como siempre de 20 minutos, me gustaba el opening. Y él me gustaba la música que tenía. Pero en general, yo pensé que iba a ser más plana. Ahora, no es un anime que sobresalga. No, por ningún lado. Está bueno, no la va a recordar. Salvo yo y otras personas más que les gusten los juegos de mesa, no la va a recordar nadie. Pero no lo encontré que fuera un mal anime. No. Porque iba con muy... O sea, ya me di el primer capítulo ya, después segundo, pero hubo un momento, no me acuerdo en qué capítulo, pero fueron de los primeros, ya después ya agarré ritmo. Con el tema de la historia y las situaciones que, típicas que se van dando en estos animes que son medios con humor y tipo cosas que son a veces bien absurdas, pero no importaba. Hoy apareció Juan de Island. Ya me acordé de ese juego, cuando jugamos de Island. Estaba enojado, weón. Ese juego es como... ese juego destruye amistad de a cagar. Para cagar ese juego está implicado, weón. Está implicado un juego. Sí, esa weón destruye amistad. Pero es que tampoco no... Me gustaba eso también. Por ejemplo, que estaba esa cuestión de que nunca jugaban a perder, ¿cachai? Siempre jugar a ganar. No importa la situación ni nada. Siempre hay que ir para adelante nomás y nunca, ¿cachai? Me acordé de Catán. De las veces que estaba juego culiado, no quiero jugar, no quiero hacer ni una wea. Ahora que buenos momentos. Así que espero que volvamos a esos grandes momentos. ¿Qué tiempos aquellos? Dijo Piñera. ¿Qué tiempos aquellos? Así que esta serie que se llama, esta serie se llama Hokago Saikoro Club, así se llama. Anotaron 12 capítulos y la van a ver por ahí en alguna página amiga de streaming gratuito que no está en ningún otro lado. Sí. ¿Tú sigo otro yo más? No, dale tú nomás, porque yo de verdad no tengo más. Los míos ya, son como capítulos sueltos. Ya, no sé, a mí sé que me quedan pocas. Ya, mira, yo voy a contar entonces un poquito de lo que vi. No, entonces déjame a mí y de ahí te vas tú. Ah, ya. Y ahí termino yo con la última. Ya. Ya, las otras series que vi, esta la vi por... Hay un canal de YouTube, de un español, área de español, que veo, que se llama El Recomendador. Y el tipo dijo, ¿sabéis qué? Hay una serie que está pasando por alto, nadie la está viendo, es muy buena y se llama Superman and Lois. ¿Sí? Superman and Lois. Ya dije yo, voy a ver qué onda. Ya descargué los. Hasta ahora son, creo que son 7 capítulos, pero van en el quinto. Ya han pasado como 2 meses y todavía no sale el sexto, wey. Ya había salido en mayo. Puta, miré así, una hora. La caleta, así dije, ya no importa. Y empecé a ver la serie y sabéis que yo creo que a los 15 minutos enganché con la serie. O sea, es que a los 15 minutos enganché. Estoy enamoradísimo de la serie porque es otra faceta de Superman y en esta es Superman como padre de familia. Sí. Así que esa weá la encontré demasiado la raja. Porque está la historia de Superman como superhéroe, pero te muestra poco de eso. Te muestra más como los problemas personales que tiene él con Luisa, bueno, sí, Luisa, que sabe que es de Superman, pero están casados, que también saben que es Superman, pero los problemas que tienen como pareja y aparte los problemas que tienen con los hijos. Porque Superman está preocupado porque en cualquier momento alguno de sus hijos va a presentar los poderes y qué va a pasar con eso y cómo lo van a poder afrontar. porque ya no están en la época, digamos, bueno, estaba en la serie actual, pero digamos que Superman debería haber estado por los 80 más o menos, tenía que haber tenido los poderes. Están en Smallville, que es un pueblito, como mi pueblito, entonces que podía ocultar los poderes y todo ese tema, que igual era difícil para el señor Kent. Y acá, en esta época en que tenemos los celulares y todo ese tema, entonces está preocupado Superman por ese tema de los poderes. Bueno, Luisa tiene sus problemas también con el Daily Planet. Sí. Tiene ahí sus problemas también. Y ahí empiezan a surgir una serie de problemas que los lleva de vuelta a Smallville. Los saca de Metrópolis y los lleva a vivir a Smallville. Ay, oh, Superman deja botado Metrópolis. No, pues si está al lado, se llega en cero. Estuve sacando los cálculos y era como en. Rancaba rengo. Sí, no, se tomaba la galgo y llegaba de una. Además que tenía. El weón tenía pase escolar. Yo lo caché ahí que tenía un truco, algo hizo. Hasta el momento hay 5 capítulos, como decía. Son 7. O sea, es que cada capítulo es puro Wingman. O sea, es que de verdad. Me sorprendió harto porque yo. Puta. No es Smallville. Que Smallville a mí. Hay gente que adora esa serie, pero a mí nunca me enganchó esa wea. Como que era muy pa' cabro chico. Siendo cabro chico, esa es la mejor wea de todas. Era cabro chico. Pero acá me gusta eso que le dé. Que está. Es otra mirada de Superman. Ese Superman más humano, lo siento que el weón no lo puede solucionar. Hay problemas, no sé, tiene problemas con los hijos, tiene problemas con Luisa y no los puede solucionar con los poderes, ¿cachai? Tiene que solucionarlo de otra forma más inteligente o conversando, pero no puede usar sus poderes para eso. Y aparte, bueno, Superman igual está siendo atacado por un villano. Hay un villano que está atacando a Superman y también va esa historia que va por detrás. Pero la principal de todo es Superman y su familia. De verdad, yo la recomiendo harto. O sea, yo creo que la deben estar dando en el cable. Si tienen cable, la deben estar dando ahí. No. Parece que oí que HBO la estaba transmitiendo también. Pero no estoy seguro porque esta es de la CW, esta que hace esta serie de superhéroes de DC. Sí. Pero yo la recomiendo harto, de verdad que sabía que existía esta serie. Bueno, como soy un poco influenciable, me la recomendó este canal de YouTube, la recomienda, dije, ah, le voy a cachar qué onda. Tal, tenía pocos capítulos y no, yo me enganché al tiro. Yo creo que me enganché al tiro. Me gustó. Incluso Superman no me agradaba el protagonista, que el Superman. No me agradaba el actor que hacía Superman. Ay, ahora me encaja. me agrada, me encanta Lisa Lane. Me cuento que está genial el personaje. De verdad que yo denle su oportunidad a Superman and Lois. De verdad, denle la oportunidad porque no es igual a las. ¿Cómo se llama la otra? Luisa Clark, la que daban antes en el 13. Sí, la Luisa Superman. Clark. Sí, no tiene nada que ver con eso porque ahí parten con la historia de que la Luisa no sabía que era. De Luis no sabía que era Superman. Aquí no, aquí ya están casados, ya saben toda la historia y todo ese tema. Entonces, otra visión. Y eso me agrada. Me agrada eso, que los problemas como de papá de Superman, que bueno, él la raja para todo el resto del mundo, pero a veces para los hijos, puta, el weón como que igual decepciona y se va, me agrada, ¿cachai? Así que esa yo la recomiendo harto también, al igual que Invencible, recomiendo Superman a Luis. Buenísima serie, así que vamos a ver cómo termina esta serie. Así que eso, dale con lo que tú ibas a comentar. Sí, me acordé que yo vi un reality en Netflix que es de sopladores de vidrio. Se llama Blowout. Oye, espera, quiero hacer una corrección. Hace poco actualizaron la aplicación donde veo la serie y va a tener 11 capítulos, así que bacaco, chido. Así que eso. Eso nomás. Y quedan 11 días para que salga el capítulo 6. Mish. Sé que ya. La voy a ver, esa me tinca. Sé que. Vela, weón. Sé que de verdad. Que buena que tener. Ojalá que tenga, llegue hasta los 12, no pase más de los 12. No le tienen tantos capítulos, bueno, son buenos para sacar tantos capítulos. Pero hasta ahora va bien, así que vela. dale nomás, dale con tu reality. Sí, mi reality que vi, me llegué tarde a este porque como que igual yo me acuerdo que cuando salió en su momento, harta gente la comentó por redes sociales, que se llama Blown Away. Es un reality sobre sopladores de vidrio, gente que hace como botellas, vasos y más weas de vidrio. Y es un reality de estilo eliminatorio, así como que cada capítulo eliminan un huevo. ¿Y tienen que hacer como figura? Sí, no a ellos como que les dan como de libre elección qué van a presentar, pero tiene que ser temático. Por ejemplo, ya, hoy día vamos a hacer una jarra para vino, pero funcional. Y entonces tienen que hacer algo que se va a premiar, tanto la técnica que se usa como el estilo artístico y la weá. Y sabes que los weones son secos. Anda, hay weas. Oye, pero una consulta, la weá es como Masterchef. Es un Masterchef del vidrio. Porque lo tienen que hacer en el momento. Sí, en el momento. Te dan tres horas. Te dan todos los instrumentos, 3 horas, y te dan ayudantes para que tú puedas hacer la weá. Ya, pero igual buenas. Y putean mucho a los ayudantes, ¿no? No, para nada. Son súper secundarios los ayudantes. Como que no tienen ningún rol ahí más que el... Es que, ¿sabes qué? Esos weas me gustan. Me gustan de los realities que son más gringos de este tipo de cosas, de concursos de talento y cosas así. ¿Ya? Que comparado a los chilenos, que los realities chilenos le alargan mucho con el tema personal, con el tema de la historia personal del protagonista el drama. Ya. Acá eso es lo van construyendo a medida de que van avanzando los capítulos, como que no te tiran toda la wea al tiro y no hablan tanto de la relación entre los concursantes, sino que más se dedican a mostrarte la habilidad lo que hacen, como el concurso como tal, y como los problemas que tienen para poder crear a veces algunas estructuras que son muy difíciles, y además están trabajando con vidrio, esa wea, aparte de ser peligroso, onda, estáis sacando una wea de un horno que está como a 1000 grados. Que es un vidrio que está goteando y tenéis que empezar a soplar la hueá para que se arme, y tiene que ser después enfriarlo para que no se rompa. Pues es bacán la sensación que te da de urgimiento que la hueá tiene que resultar, y los resultados son muy bonitos a veces, son hueás que son muy bacanes de ver, y uno empieza a tener sus favoritos, pues como que uno empieza a decir ya, ojalá hagan este hueón, o si veis como... Tiene su toque de apuestas cuando vais viendo los capítulos. Así que sí, yo la encontré buena. He visto la pura primera temporada. Y son 2. Buena. Es imposible no encariñarse con alguno de los concursantes, o que te agrade por lo menos uno de los concursantes, de que son weón muy así como indiferentes, o que no estén ni ahí con la wea, ¿no? Sí, yo de hecho en la primera temporada había una galla que me caía penca al principio, como que no me gustaba cómo era. Pero después yo estaba como muy fan de que quería que ella... Quería seguir viéndola en los capítulos. Era buena. Es que era distinta, esa era la weá bacán. Sí, porque normalmente... Como que todos se veían que ya... por ejemplo, está el weón que era... un artesano de 50 años que ya llevaba trabajando en esto. Está el weón que era como talentoso joven. Había un weón que se creía la raja y que hacía sus weas que eran como ahí no va, que me caía como el hoyo. Había un weón que era como muy relajado, como que todos tenían su personalidad muy distinta, y era bacán verlos como sus personalidades se reflejaban en sus trabajos. Esa wea era bacán también. Por eso la recomiendo harto, para los que no la hayan visto. Bueno, yo era entre paréntesis, me acordaba cuando tenía cable. ¿Ya? Y pasaba caleta de horas viendo In Master. Era el... Lo de los tatuadores. Lo de los tatuadores, weón. O sea, que veía Carlit esa weá también, pues los weones peleaban, se agarraban entre ellos, estaban enojados, weón decía que era mejor que el otro. No, aquí no está ese conflicto, eso es lo que yo te decía. Sí, pero me gustaba el tema cuando se ponían a trabajar. Cuando se ponían a trabajar, encima era para el hoyo porque traían gente que quería un tatuaje en específico. Y el weón prestaba el brazo, el pie, para hacerse el tatuaje, y de repente quedan como el hoyo, weón. Y esa weá es como, weón, le cagaste el brazo a un weón. Los weones terminaban terrible, enojado, porque más encima después también ellos se llamaban los lienzos. Entonces estos weones también tenían que votar cuál era el peor. era la pura cagada cuando votaban, pues encima veían los tatuadores que los otros peleaban y decían, esa weá es peor, esa weá es fea, y el weón, y era malo, porque algunos se lo defendían, pero habían otros que decían, no, si esta weá es fea, así que, qué a la mía caga. Esa weá también. Me gustaba ver esa weá, era que me gustaba los weones. Ver quién era el mejor tatuador, pues. ¿Quién sacaba? De repente tenía iguales que te agradaban y de repente después se mandaban trabajos como el hoyo. ¡Oh, puta la weá! No, sí, no. Y aparte que, bueno, igual en el tema de los tatuajes generalmente también había harto ego. Me imagino que tu programa, en ese programa, el programa este de los tipos de vídeo, no sé cómo lo manejan, pero en los tatuajes era el hoyo el tema del ego. Sí, aquí habían distintos. Habían unos que eran como muy egocéntricos y otros que eran como un poquito más relajados. Como unos weones como que decían, no, ese otro weón es más seco que yo. Había gente que era así. Ah, ya. Yeah. Como que decían, puta, yo soy artesano, pero hago mis cosas bien, sé mis técnicas, pero ese weón es seco para esta cuestión. Como que por eso era bacán, era como que todos eran... Como es un rubro pequeño, me imagino, o quizás no es pequeño, no sé cómo será en Estados Unidos. Pero el tema está en que también se conocen, po. Sí. Es el tema, o sea, igual cachan quién es quién. Es canadiense en todo caso el reality. Ah, ya. Ah, por eso quizás eran todos tan amables. Sorry. A veces dicen que los canadienses no son tan amables. No, sobre todo para el hockey en el hielo. Sí, he escuchado eso de repente, gente pelando a los canadienses. Que los buenos no son lo que pensamos. Oh, me acordé del documental, pues, weón. ¿Cuál? El de cabro chico. Ah, verdad. Po. Ahí los canadienses se portaron como el hoyo. Ya, voy con la última. ¿Tú tenías alguna más? Puta, las otras dos cuestiones son chiquititas que no he visto todos los capítulos. Vi como dos de cada uno, que uno es una weá súper así light, que es de El suelo es lava. Que me puse a verla como para mirar la weá mientras hacía otras cosas. Y igual era piola. Como que era entretenido, pero no sé, los castings no me caían bien. Ya. Y pero el escenario y toda la weá es entretenido, es como ver esos típicos concursos que uno veía cuando chico del gladiador americano y esas cosas. Yo me acuerdo que antes daban un concurso que era australiano, que era, y era como con harta gente, así que, y eran equipos que luchaban. No, ahí sí que no. Y hacían estas pruebas. Pues es que no me puedo acordar el nombre de esa weá, la daban en la red, me acuerdo. No, este era un gladiador, es como gladiador americano. Es como una wea de carrera de obstáculos, el de la lava. Pero es como todo en buena onda y como que, no sé, como que me caían mal todos los concursantes, ¿no? Los sentía demasiado exagerado, muy teatrero, muy pinta. Bueno, no sé, no me agradó mucho el net. Y el otro que vi un poquito fue una serie que se llama... la historia de las palabras de los garabatos, una cuestión así. ¿Es aquí en la...? El Nicolas Cage. Ya. Sí, yeah. me vi dos capítulos. ¿Es en qué está? ¿En qué plataforma está? Está en Netflix. Es de Netflix, sí. Me vi dos capítulos. Dale. Y sé que no es mala, para nada. Pero no es buena. Es que, puta, ¿sabes que yo encuentro que le faltó un poquito más de...? No, más que más, le faltó menos de comediantes. Me pasó esa weá. Como que yo quería saber más del tema lingüístico. Era muy entretenido toda la parte cuando entrevistan a los weones que son más lingüísticos, de origen de las palabras, de uso de las palabras y todo eso. Y mientras hablan de esas cuestiones, te ponen a comediantes comentando sobre las palabras. Y esa weá como que... Puta, estaría bien una vez, dos veces, pero todo el rato. Todo el rato. ¿Hay comediante famoso? ¿Ah? ¿Hay comediante famoso? No, hay algunos, pero que principalmente son como buenos que deben ser más conocidos en la escena local de Estados Unidos. Ya. Sí. Pero por eso, como que no, como que me incomodaba tantos chistes tirando y que además era como palabra, ya va a hablar de la palabra fuck. Yeah. Y habla mucho así como de la wea, como que ya. A mí al menos, como que me agotaba. Me entretenía mucho más la parte de explicación, de historia y de contexto. Yeah, esa wea era entretenida. Por ejemplo, contaban pues, de cuál era la. Del origen de Fog, que decían de que era fornication antes del concepto de Kinder, y ahí decían que no, que esa wea lo más seguro es que no, que es falso eso. Ah, yeah. Y ahí explicaban cuáles eran los orígenes más reales. Ah, ya. ¿Y cuál es el origen más real? Spoiléate. Puta, si mal no recuerdo, era porque era parte de un nombre. Ah, yeah. Y... No, Fokker. Shit, por ejemplo. Shit de mierda. ¿Ya? Eso sí era, tenía que ver con barco. Y eso era porque cuando cargaban cosas en los barcos, era como shipment no sé cuánto, una cuestión así. Y era como una sigla, S-H-I-T, que eran como cosas que traían desde Inglaterra. Embarcadas en Inglaterra. Mira. Y ahí lo... Ese era como el origen que empezó a decir que traían mierdas. Ah, y esa era la hueá. Sí, traían caca. Entre todas las cosas que traían desde Inglaterra, traían caca. Traían guano para... Ya. Para distintas cosas. Y eso era que también venían en los barcos. Y por eso decían que venía mierda. Chill. Ah, buena. Por eso, sí tenía su... Por eso, el programa entrete cuando te empieza a tirar todos esos datos más históricos. ¿Y la participación de Nicolas Cage, qué tal? Como animador, sí, es como... Me caía bien. A mí me cae bien Nicolas Cage, por eso. Ah, ya, pero... Pero bien. No, pero él es animador nomás. No se mete mucho en la historia como tal ni en el programa. Él como que sale un par de veces. Ay, Esparta hablando nomás y listo. Esparta y lo deja hablando, solo, tira una wea entre medio y después al final. Ah, ya. Yeah. Pero bien. Ah, bueno. Lo encontré Fiola. ¿Estamos? Sí, dale tú nomás. Ya, voy. Última serie. Serie de Apple Más. Apple TV. ¿Cachai que yo estoy en todas? Esta, bueno, no, la vi antes de tener Apple TV. Así que la vi, digamos, en un servicio de streaming de dudosa reputación. Yeah. La serie se llama Ted Lasso. Aquí actúa el... un segundo. El Jason Sudeikis. Sudeikis, bueno. Es como el más famoso de los actores. Que callado. Como es que estoy pensando, ¿cuál es ese weón? Ese weón actúa en... actúa en hartas películas. Pero no me acuerdo de ninguna. No, me acuerdo de una que actúa con la Anne Hathaway. Que es una de monstruo, de Kaiju. Que el weón es como... ¡Ah! Ya, puta, sí, me ese costó. Weón, po. Ese weón se hace siempre como películas de humor. Ya, aquí Ted Lasso es un gran entrenador de fútbol americano que decide dejar el fútbol americano e irse a Inglaterra a entrenar a un equipo de fútbol, soccer. Puta. Tenía que ver la weá, pues si la weá es de soccer, pues me gusta el fútbol a mí. No, ni ahí con el fútbol americano. Entonces, esa es la historia. La historia de este weón. Capítulos, eso es importante. Capítulos de 30 minutos. Puta, qué agradable, weón. Agradable ver capítulos de 30 minutos. Entonces, nos van contando la historia y cómo se va desarrollando la historia de este weón siendo un entrenador de un equipo de un deporte que no conoce. El weón siempre huevea que no debería existir los empates. Que el empate no es justo. Que debe de haber siempre un ganador. Siempre huevea con eso porque en el fútbol americano no hay empate. Siempre hay un ganador. Entonces, siempre huevea con esa huevea. Todo el tema con el fútbol es la raja. O sea, a mí que me gusta el fútbol y toda esa pasión que hay por el fútbol, esa weá de los hinchas juntarse en los bares a ver los partidos. Tiene weá, soltar la raja, por ejemplo, que, puta, al weón siempre lo le dicen, la palabra que le dicen así como que suck parece que le dicen. Le canta la hinchada, como que ya el weón apesta. Creo que esa es la palabra, no estoy seguro. Entonces, los weones que están transmitiendo el partido se escucha de fondo, po. Entonces los weones vienen y dicen, no podemos reproducir lo que están diciendo en el estadio para no ofender a la gente en casa, ¿cachai? Y de ahí muestran a los hinchas y todos los weones están en las casas, ¡sac! ¡Sac! ¡Sac! Esa me caí en la risa. Y es lo que pasa en el fútbol, pues, si esa weá, bueno, en el fútbol de repente también están gritando, están puteando, están gritando un garabato. Y es la misma weá que uno grita en la casa. Entonces a veces como que le bajan el volumen a esa weá y es la misma weá que uno grita en la casa. Porque, puta, uno es como que esas dos horas de juego, uno saca toda la rabia y toda la weá. O sea, así es la weá. Saca todo lo animal. Entonces así se va desarrollando la historia. Puta, me gusta esa weá, me gusta mucho como es Inglaterra, po. Igual es súper estructurado para varias hueitas, tiene varias como reglas como hueonas, pero que siento yo que Estados Unidos como más, como que los hueones son más lote. Puta, el equipo, el hueón, al principio el equipo no lo respeta. porque obvio viene de otro deporte, entonces no lo respeta. Poco el weón tiene que ir ganándose a los jugadores, ganándose al capitán. El weón viene con otra mentalidad, ¿cachai? Que lo ideal es como que ser toda una familia, ¿cachai? Que todo ande bien, más que ir ganando al principio el tema de los partidos y todo eso. Aparte, bueno, está toda la historia atrás, que la persona que lo contrata es él, que es la nueva dueña del club. La nueva novia del club, porque se separó de su marido rico, la engañó con otra mina, y entonces se separó y ya se quedó con el equipo de fútbol. Entonces, lo que ella quiere es destruir el equipo de fútbol, porque al marido le encanta el equipo de fútbol. Entonces, por eso contrata a ese weón, ¿cachai? Por eso se contrata el weón y toda la weón. Entonces, también me gusta que en algún momento también muestran como a los cabros jugando fútbol en los parques, las mujeres jugando fútbol también. También te muestran por qué, un poco, te muestran también por qué él decidió ser entrenador de fútbol, por qué él se va de Estados Unidos. Están los periodistas también, que le hacen caleta, le preguntan básicamente como típica wea de si sabe lo que es un penal o un tiro de esquina, y como que siempre hay un periodista que se presenta, que es del diario tanto, y que tal wea, y es como que el weón más como hincha del club, se siente como hincha del club, y va a estos típicos periodistas que hacen cagar así como a los técnicos, como las preguntas más sagaces, y esa también me gusta mucho cómo va representando el tema del fútbol. Y está muy hecho para pa los hinchas, ¿cachai? Pero también para la gente que no le gusta el fútbol. Siento que es una serie que es de humor, pero tiene sus toques de drama. Y ahora el 26 de junio viene la segunda temporada. A la Maiga le encantó, porque me puse a ver la serie y de repente se enganchó, como ya iba avanzado en varios capítulos. Por ejemplo, en el cuarto, en el quinto, empezó a verla y dijo, ya no sé, es que no la veáis sin mí. Así que ahí tenía que esperar para ver la serie y puta, la vi como en 2 días. 2 o 3 días, porque me gustó mucho, sí, me agradó mucho la serie. Igual es como llamativo, porque te gustó, siendo que es principalmente comedia, por lo que decís, tú no soy bueno para las comedias. Como entiendo de fútbol, yo creo que eso hace que me acerque más a este tipo de historia, porque los chistes son como, puta, sí, esta weá de pasar en un camarín, ¿cachai? Estas cosas pasan, puta. Ah, bueno, tenía el personaje que es estrella en el club, que el weón es estrella, se cree que es el mejor, o sea, es el mejor, pero el weón se cree de más allá del cuento, ¿cachai? Entonces el weón tiene el medio auto, no le interesa, como que no le interesa el equipo, ¿cachai? Le interesa solamente hacer los goles, se burla de todos los demás, ¿cachai? Tenía el capitán del equipo, como que no lo respetan mucho también, pero el weón igual trata de hacerse respetar. Es un guante terrible, así como enojón. Entonces tenés todo eso. Puta, no quiero spoilear, pero debo decir que en un punto de la serie aparece el jugador latino. Esa weá me mató, conchito. Representaron a los latinos, pero espectacularmente genial. Espectacularmente genial en la serie. Pues es que de verdad, yo me veía ahí, veía a los jugadores latinos, weón. Veía a Alexis Sánchez, weón, representado en esa weá, en ese actor, weón, porque sé que de verdad podría sonar burlesco, pero de verdad yo sentí que esa weá no estaban representando bastante bien en la serie a los latinos, weón, con el tema del fútbol. Así que no, me encantó la serie. De verdad estaba viendo en la aplicación y tiene 99% de, digamos, de deditos para arriba. Ya, pero eso, entonces, ¿David? Yo que no tengo Apple, tendría que bajarla. Sí, en todo caso me la pedí, porque yo la guardé, porque me gustó caleta. Entonces, sí, ahora se la tengo que pasar a mi hermano. Sí, me gustó harto. Tiene una combinación justa entre comedia y dramatismo. Tiene momentos que son reflexivos y por eso encuentro que me agrada. Siento que los personajes evolucionan la raja. Eso me gusta cómo evoluciona cada personaje, me gustan las situaciones que se van dando, me gusta el toque inglés que tiene, me gusta que hayan ido a Inglaterra, que hasta ahí a filmar la serie, o que hayan elegido Inglaterra, porque los buenos son muy apasionados por el fútbol, ¿sí? Son muy muy apasionados. Bueno, en general, yo creo que los países que predomina el fútbol somos muy apasionados por el fútbol. Así que me agrada, me gusta cómo representan los bares, el tema de los hinchas también, cómo los representan. Que de repente, no sé, vos estáis enojados con los buenos y después estáis bien. Esa weá tan bipolar que tiene el hincha de que, puta, si los buenos juegan mal, lo odiáis, y si los juegan bien, lo amáis. Entonces esa weá también está bien representada en la serie. De verdad, está muy bien hecha la serie. Muy, muy bien hecha, muy bien hecha. Me gusta el tema de que sean capítulos de 30 minutos, porque son rápidos. No te dais cuenta, ya terminaron, ya vamos al siguiente. Está, si es que debo decir que lo poco que he visto de Apple hasta ahora, que es la película Greyhound, y esta serie, puta, ha sido buen material, man. De verdad, han hecho, hasta ahora ha funcionado bien. Voy a empezar a ver más series, pues como digo, tengo Apple TV ahora y voy a empezar ya a ver algunas series para seguir viendo qué tal está el desarrollo de serie, aunque no es lo principal de estos buenos, pero también los buenos intentan estar en todos lados también, pues, porque caché que Apple lo que quiere hacer siempre es entregar, ¿cómo le llaman esta cuestión? Como un conjunto de servicios. Ya, yeah. Entregarte el paquete completo. Exacto, eso es lo que quieren, entregarte el paquete completo. Bueno, debo decir que a mí la puntita no va hasta ahora, la puntita no va. Me faltan altas cosas para tener el paquete completo. Pero los buenos tratan de hacer eso, ¿cachai? Igual a mí me agrada esa wea. Como que en ese sentido me gusta que tener todo como a mano, rapidito, que todo funcione con todo, ¿cachai? Sí. Que tengáis la misma wea en el teléfono, que tengo la misma wea en el iPad, que tengo la misma wea en el iPod, en la wea del watch, en la wea del reloj, ¿cachai? Como que todo eso funcione bien. Si el problema que está son los precios. Pero los precios por los servicios de los weones no son caros. Estoy haciendo propaganda, ¿cierto? Los servicios de los weones no son caros. Pero los productos sí, pues. Esa es la wea. Los productos pagáis mucho por la marca. Los servicios que ofrecen, yo creo que son más baratos para tratar de retener a la gente y tenerla y que usen los productos, ¿cachai? Así que, puta, Ted Lasso la recomiendo mucho. Por eso la dejé para el final, porque fue otra serie que me gustó harto, me impresionó harto de que. Es una joyita muy bien escondida, hecha. Además, que no se ha escuchado, ¿sí? Mucho. Sí, de verdad que sí. Son esas, exacto, joyitas escondidas. Viene ahora la segunda temporada, la voy a poder ver legal, que es lo que más me emociona de todo. Y hoy tengo un año gratis, weón. Cómprate un iPhone, weón. Y de paso, y te hago parte de la familia. Así que eso. Esto ha sido todas las series que vi, todas las series que viste. Y bueno, la próxima semana tenemos el capítulo 50, que vamos a hablar del podcast probablemente tal, pero de la parte técnica del podcast. Y luego vamos a volver con con las películas que hemos visto. Uy, ahí se viene brígido. Yo sé que estoy sacando así a solo el cálculo al ojo, digamos. Vamos a estar, yo creo que van a ver como 3 capítulos. A menos que vaya rápido. Porque yo, como te digo, 20. Puta, yo con 10 películas que hable, van a estar más o menos. Vamos a estar en la. Como en un. Ahí vamos a estar como en una hora. Por lo bajo. Y más, ¿tú tenés cuánto? Como, ¿cuántas películas tenés tú? A ver, déjame mirar el tiro. Porque yo tengo. De hecho, ya estoy mirando el tuyo. Buena, buena. Oye, si ya, aquí estoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, viste, no, sí. Puto. Yo, cada dos tenés que hablar todo de una. Cada dos mías tenés que hablar. Yo creo que vamos a tener que separar en 2 capítulos la wea. No, si en 2 capítulos sí. Lo que trataré es que se hagan 2 capítulos y no en 3. Eso es lo que tenemos que hacer. Oye. Pero así mira, eso, varias está. De las que yo voy a hablar, también voy a hablar. Ah, eso, sí, verdad, eso también. Oye, lo que te iba a decir yo, que están saliendo buenas series, weón. Nos va a faltar vida para ver series. Películas, series y todo el cómic. Así que eso, voy a tratar de tomármelo relajado, que después me va a dar estrés por joder. Así que eso, oye, no me queda más que decirlo como siempre. Cuídense. Mira que cada vez uno va escuchando de más gente cercana que está mal, que está hospitalizada o que está en Cuba. Sí. Así que no. Cada vez, y cada vez de gente de distintas edades. No, que tiene 40 años, que tiene 30 años, que hace poco supe de una persona que tenía como de tener como 14 años. No sé, así que. Así que no nos descuidemos, no nos relajemos. Si total, si no te vayas a morir por andar con mascarilla, no te vas a morir por echarte con gel, ¿tú? O por mantener la distancia, que son las weas básicas. Si con las weas básicas. Y bueno, no ir a lugares que estén, si no es necesario, no ir a lugares con alta aglomeración. Y vacunas, vacunas. Así que eso. Sí. Por mi parte, no me queda nada más que decirles que estén bien. Chao, chao. Chao.